ya, mai ago muñata, cría malota, los diablos, ahora que en crisis que hay bitch. Cuando en cuatro para romperte el chase, te la trancase, pero no es fácil. Te pones horny, te mojas toja, te pones lazo. Yo te lo meto, tú eres mi best friend, pero calienta como hibache. Te voy a dar bajo el efecto de la hostia. Tú no eres mezcla y te voy a dar como Banshee. O pilla flores, mami, que no soy romántico. Y te lo voy a meter sin el plato. Y Tati, Illuminati. Estás ahí con todo como los enemigos, baby. Yo sé que estás para mí fácil. Vámonos de aquí, es que tu amiga, que vamos a sentarte. Te doy las dos a la vez. Hacemos una porno HD. Yo no sé tú, pero a mí me va super flow LD. Posteado en el bunker con la P. Bien aborrecido, me veo un pote tripa. Ese culo está fantástico, Illuminati. Mami, vámonos de aquí. Esta noche estoy partiendo fácil. La de romántica. Te hago un pote codeína para yo quitarte los panties. Diabla, me tiene pensando. No se da que estamos jugando. Prepárate, ven y dime que me ama. Me gusta como me habla. Bella, quita, ven pa' mi cama. Ella quiere que le dé, yo le voy a darle más. Lo que pida la beba, hoy conmigo se escapa. Te voy a dar bajo el efecto de la hostia. No eres mezcla y te vas como Banshee. No pidas flores, mami, que no soy romántico. Te lo voy a meter sin el plato. Infecti, Illuminati. Amigámonos antes que esta noche yo estoy partiendo fácil. Ah, romántico.